Piero, la evolución del descanso. Este viernes a domingo, aprovecha. Harina leudante blanca flor por un kilogramo, 1189 pesos. Azúcar Ledesma por un kilogramo, 929 pesos. Mayonesa Hellmann's por 237 gramos, 899 pesos. Fíjese el 19 al 21 de septiembre y hasta contra esto. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas. ¿Sabes por qué Hilleret Mate es la dulzura perfecta para tu mate perfecto? Porque es el único endulzante que nació pensado exclusivamente para endulzar tus mates. Pruébalo y descubrí la dulzura perfecta de Hilleret para tu mate perfecto. Hilleret. Contiene edulcorantes, no recomendable en niños. Ministerio de Salud. El Club del Moro, el programa más escuchado de la radio argentina. 99.9, la 100. La vida me sonríe desde que los conocí. El Club del Moro es todo desde el día en que lo oí. Son gente ocurrente y me hacen divertir. Me duelen los cachetes, no me paro de reír. Descubrí la belleza de tener que madrugar. La música y las charlas a mí me hacen levantar. En mi auto a la radio no la cambio nunca más. La 100 hoy con Santiago hasta la ellos van. Yo creo que lo nuestro para siempre durará. La 100 y el Club del Moro hasta la eternidad.